es el corrido. Aunque lo vean chaparrito, es temido y decidido al que le pone la mano. Del mundo se ha despedido, Manuel, Alejandro y Chilo. Son muy entrones, son los hermanos de Juan, finos y con espolones, cuando los ven a los cinco. Dicen ahí pa' los ayones. La bandera.